Oye, Imi, ¿cómo ha ido la semana en lo deportivo? ¿Cómo? No, yo he venido aquí para hablar de mi libro. Bueno, el mío, que es el tuyo, el de Lara, el de Bienve, Ronquillo. Vamos, el libro de la Cámara de los Balones. Me han dicho que viene muy completo, ¿no? Mira, viene un CD con los mejores gags de la Cámara, anécdotas de los viajes, los guiones, comparaciones. ¿Y cuándo sale? Ya ha salido hace unos días. Y además ha agotado rapidísimo la primera edición. Aligera que me lo quitan de las manos. ¿Usted quiere uno, don Manuel? Venga, ustedes. Publicado por Editorial Aguilar. Agotada la primera edición, a la venta la segunda.